se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante.